take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey durante 60 minutos de estancia en antena, total directo para este lunes 16 de noviembre del año 2020. Vamos a realizar lo que viene a ser nuestro programa número 895, en el cual tendremos vía telefónica la presencia de Pedro, cantante de la banda Playa Cuber. Me quedaba ahí un poco entrepillado porque tengo yo por aquí una errata, ¿vale? Voz y guitarra que se están presentando este próximo sábado, día 28 de noviembre, en la Riviera Madrileña. Con todos ellos, más bien, concretamente con Pedro, hablaremos sobre este nuevo disco llamado Gigante. Un disco que se empezó a gestar antes de la pandemia y que ya lo tenemos en nuestras manos, por fin. Pero antes de hablar con Pedro, vamos a poner a este grandioso guitarrista, uno de los mejores y más grandilocuentes que tiene en la piel de toro. Hablamos del mismísimo Jorge Salán. Lanza su nuevo compacto llamado Tempus, se pone en circulación en este mismo mes de noviembre, concretamente el viernes día 13, a través de A New Label Records, fantástico hard rock, y que lo demuestra una vez más con canciones como la que abre este impresionante compacto, Sueño Eterno. Hoy, ahí está sonando, para él. Es Ahí suena de una forma bestial Jorge Salam, como os digo, de los mejores guitarristas que ha dado la piel de toro. Concretamente en estos nuevos cortes colaboran junto a su persona Enrique Villarreal, el Drogas, ¿qué vamos a decir de este gran hombre de Pamplona? Al igual que lo hace Cuchi Romero de Marea, y por otro lado también lo hace el que fuera batería de Héroes del Silencio, Pedro Andreu. Tres maravillosos músicos que le dan una píldora excepcional a esta nueva obra llamada Tempus, de Jorge Salam. Vamos a proseguir, y antes de la llamada con Pedro de Playa Cuberris, escuchamos lo que era este disco grabado en la sala Joy Slava. Ojalá, ojalá, ese templo de la música, de la fiesta, de la diversión se vuelva a abrir. Escuchamos uno de sus temas, concretamente este tema llamado Escombros, que suena para todos ustedes aquí en la Rúa.es, tiempo de Odyssey, en esta noche de COVID nueva en Alcalá de Henares. Un whisky nunca se acaba. Ahí está sonando, se llaman Whiskey Caravan, No Sueñan Fantasmas, disco grabado en directo el pasado año, 2019, en la sala, como os decía, Joy Slava, también con un DVD donde se puede ver todo lo sucedido en dicho concierto, cuando se podía disfrutar de la música sin tener que poner medidas de acercamiento. Continuamos y lo hacemos con Playa Cuberris, con lo que es este su nuevo compacto llamado Gigantes. Charlamos vía telefónica con Pedro para que nos hable de su presentación en la Riviera madrileña, con todas las medidas de seguridad y todas las restricciones que nos marca la nueva normalidad. Será a partir de las 21 horas y enseguida estamos charlando con Pedro Girón, guitarra y voz de la formación. Ahí nos vamos con este corte, quinto para su cuenteo, que se viene a llamar Zeppelin. Gato encerrado, si no, león. Ahí están sonando, se llaman Playa Cuberris y este es su nuevo compacto llamado Gigantes, que por fin ve la luz. Hola, buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches, muy agradecido por compartir vuestro espacio. Muy bien, pues ya sabes que aquí tienes tu sitio y por desgracia pues hoy pues vía telefónica por las circunstancias que vivimos todos. Pues sí, unas circunstancias muy complejas y un momento muy extraño para la música, solo quedan supervivientes ahora, eso es. Bueno, pues estamos charlando con Pedro, cantante y guitarrista de Playa Cuberris, que nos viene a presentar lo que es su nuevo disco Gigantes, que se fue presentando single a single. Era una opción que vosotros hicisteis con la compañía, creo, si no me falla la memoria, antes de la pandemia, y después pues todo esto se ha alargado hasta estos momentos. ¿Cómo ha sido este ir y de venir y esta, me imagino que frustración interna de tener el disco grabado y no poder lanzarlo? Bueno, vivimos en una sociedad digital que consume la información de una forma que en la que lanzar un disco de 10 cortes así al vacío puede ser demasiado denso, ¿no? De modo que hemos preferido desgranarlo bajo las indicaciones de la compañía, en este caso el Warner Music. Y bueno, ya habíamos sacado 3 o 4 canciones antes de que nos pillase el COVID y la cosa se endureciese, pero no por ello hemos dejado de desgranar lo que quedaba del disco, y durante la pandemia también sacamos algunas canciones precisamente para apoyar algunas causas, como fue la plataforma Yo Me Corono. Ajá. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido todo este tiempo? Bueno, no me he sentido especialmente frustrado. Creo que la frustración va más enfocada a no poder dar conciertos, o bueno, a tener ciertas restricciones en los aforos, o bueno, a tocar para públicos que van con la mascarilla y no sabes muy bien qué están sintiendo en ese momento en el que tú estás en el escenario. Pero por lo demás, a nivel industrial, a nivel de proyectar las canciones a los medios digitales y plataformas, no ha sido especialmente frustrante porque la rueda sigue girando, ¿no? Bueno, lo de frustración era una forma de hablar, ¿no? Por el enfado que podemos tener por la circunstancia que... Sí, me pareció una buena pregunta, sí, por supuesto. Bien, ya tenemos el disco, tenemos las 10 canciones en la calle y háblanos un poquito, ¿cuál es la reacción de vuestro público, de vuestra gente? Bueno, yo creo que el hecho de estar en una compañía grande, pues obviamente te ofrece un abanico de posibilidades que antes no teníamos, y también el haber producido por Nigel Walker, pues, mítico productor británico de pereza del Canto del Loco. Bueno, ha sido una experiencia muy grande, creo que se la ha visto revertido las canciones, ¿no? Por lo tanto, la aceptación ha sido más grande y su traducción en cifras digitales y también en la venta de tickets que hemos experimentado desde que hemos ido grabando este single. Creo que en general es un paso por delante en una carrera de fondo en la que seguimos siendo mineros del rock, pero hemos cambiado nuestros picos y azadas por unos más nuevos, ¿no? Pero bueno, se nota, ¿no? Como, claro, no hubiese sido lo mismo haber estado con menos medios que estar con Warner, que evidentemente lo maneja y lo controla todo mucho mejor. Bueno, creo que lo que nos ofrece este paradigma musical a día de hoy es la democratización, en el sentido de que cualquier banda puede acceder sin tener que pasar necesariamente por una discográfica, ¿no? Pero en este caso, trabajar con una mayor siempre ofrece unas posibilidades. Otra cosa es que haya gente que no las necesite, pues porque su producto es tan abrumador o llega de una forma espontánea que hace que se pueda traspasar todas esas fronteras de golpe, ¿no? En nuestro caso, que como te digo, al tener un género más escondido como es el rock o pop rock, que ya no está tan de moda, por decirlo así, pues el tener una mayor detrás siempre te ayuda. Creo que es innegable eso. Lo que sí habéis hecho ha sido conciertos en acústico, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, hicimos varios conciertos acústicos que eran los únicos un poco viables en los principios post-pandemia, ¿no? Justo cuando empezamos a notar cierta apertura y tocamos en varios espacios increíbles, incluso en castillos hemos llegado a tocar, ¿no? Se habilitaron para la música varios espacios de forma original, pues porque la música tenía que sobrevivir y adaptarse a los tiempos que corrían y reinventarse en el sentido de utilizar espacios que nunca se hubiesen utilizado de forma habitual, evitar las zonas cerradas, apostar por los espacios abiertos. Creo que ha sido pues una de las varias fórmulas que se ha reinventado la música en directo para sobrevivir en este tiempo, ¿no? Pero bueno, llega el tiempo del eléctrico y este próximo sábado, día 28 de noviembre, estáis aquí en Madrid, en La Riviera. Eso es, estaremos en La Riviera, el 28, el 27 en el Loco Club de Valencia. Nada, la verdad que con mucha ilusión. Es una sala que ya habíamos estado con Sidecars hace un par de años y esta vez visitarla solos pues nos hace una ilusión tremenda, ¿no? ¿Estáis solamente vosotros? Sí, sí, esta vez somos nosotros, no llevamos teloneros, pues porque se prevé que hay que hacer 2 pases y sería inviable, ¿no? O sea, al final serían demasiadas horas de música, no puede ser tampoco de cara al alquiler de la sala. O sea que en Madrid está planteándose hacer dos pases o en la otra localidad. No, en la misma Riviera, pero se hacen dos pases, de ese modo se hace viable. Es una fórmula que están empleando muchas salas, por ejemplo la Mojit también, que sigue programando, ofrece la posibilidad a los artistas y a los promotores de emitir dos pases y de este modo rentabilizar un poco más las restricciones de aforo que hay implícitas. El que más lo sufre, me imagino, pues que será el cantante. Pues sí, el cantante es el que se las lleva todas, claro. Pero para todo, claro, el cantante no puede ir de resaca al concierto tampoco, ¿eh? Eso es una cosa que nunca se comenta. Ya, claro, porque probar unos temas o probarlos sin voz o tarareando no es lo mismo que ofrecer un espectáculo de hora y pico a dos horas o claro, como... Y duplicarlo, exacto. Claro. A no ser que seas Joaquín Sabina, que puedes, pero porque tu voz es que hay que ir de resaca, claro. Eso es otro cantar. Entonces, aparte de estos conciertos, ¿tenéis ya visionados más o es pronto para decirlo? ¿Cómo es se está trabajando? Para decirlo. Lo único que tenemos asegurado es el Mad Bull para este verano y estaremos ahí tocando con nuestros adorados Red Hot Chili Peppers. Es una fecha que nos hace una ilusión tremenda, ¿no? Porque yo concretamente empecé por la música por los Red Hot. Me compré mi primera guitarra. La música me gustaba ya de otros discos y otros grupos, pero los Red Hot fueron, John Frusciante fue el que me hizo comprarme la guitarra. Tocar este verano con él va a ser emocionante, ¿no? Es uno de los pocos regalos que te da la música. Este verano hablamos para el mes de junio, julio, si no me falla la memoria, ¿no? Pues sí. Para esa fecha ya tendremos todo en orden. Esperemos que sí. Bueno, ahora parece que hay noticias alentadoras, ¿no? Entre lo de Pfizer, luego entre esta nueva vacuna que han dicho que tiene un 95% de efectividad, ¿no? Que es norteamericana. No tengo ni idea. Es que eso luego vete a saber qué mafias hay ahí intrínsecas o qué tipo de vaivén y de juego de cortes, ¿no? Entonces no tengo ni idea. Pero apunta todo a que por lo menos este verano muchos de los festivales que no pudieron llevar a cabo su edición el año pasado, este año, por lo menos han aprendido una lección y ya se están realizando despliegues de logística para poder adaptarse, ¿no? Y yo creo que el Mad Cool en concreto, que tiene un presupuesto bastante más grande que el de la mayoría de festivales, seguramente lo llevará a cabo. Y aparte que en la explanada que se realiza, que es ahí en Valdebebas, pues me imagino que se podrá poner un poquito de orden. Eso espero. El año pasado nos dio mucha pena no poder hacer el Sonorama, no poder hacer el Mad Cool, que ya lo teníamos confirmado todos ellos. Pero bueno, este verano, pues si el dios del rock quiere, lo haremos. Esperemos que sí. Seguís cantando en castellano. ¿No os habéis atrevido o no os ha parecido alguna canción en algún otro idioma? Bueno, en los orígenes sí que teníamos proyectos en inglés y demás, pero bueno, me acento era bastante lamentable y creíamos que el castellano era lo más adecuado. También está proliferando mucho el mercado latinoamericano y creo que es el salto natural, ¿no? Hay otras Américas aparte de la del USA. ¿Os planteáis pegar el salto cuando se pueda? Vamos a hablar de que todo se ha solucionado, esta pandemia, y que se puede volver a viajar, volver a circular. Pues esperemos que sí, esperemos poder visitar México por lo menos, aunque sea que ahí sí que lo vemos a través de Spotify, que hay muchos oyentes, pues a ver si es posible llevarlo a cabo con otra banda o bueno, encontrar la fórmula de hacerlo viable, ¿no? Pero desde luego es uno de nuestros objetivos una vez que ocurre, que transcurra todo este periodo oscuro para la música. Aparte de México, ¿en algún sitio más está subiendo por ahí vuestra música? De otros... Argentina, México, bueno, sobre todo. Habla este hispana, verano, ¿no? Sí, este verano hicimos bastante promo en Colombia y demás, pero bueno, todo vía telefónica y quieras que no, ahí lo que hay que hacer es menear el producto y ir a los bajos fondos como se hacía aquí, ¿no? Como hemos hecho en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde sea. Para la gente que todavía no sepa de Playa Cuberris, y ya que hablamos de las redes sociales, que es donde hoy sí se pueden disfrutar en casa, aunque no es lo mismo, evidentemente, a mí me cuesta mucho ponerme en ello, yo soy más de la vida real. Sí, dígame. ¿Que dónde puede saber la gente de vosotros en las redes sociales? Pues estamos en todas las redes, claro, Twitter, Facebook, Instagram, todo, en Twenty, en Pornhub, en todo. Nos pueden encontrar en todos lados. Sencillamente, pues que pongan Playa Cuberris y me imagino que el buscador de turno les orientará. Todo este momento, pues también ha sido de creatividad. ¿Tenemos ya temas nuevos para poder sacar un nuevo compacto o por lo menos ir sacando canciones como habéis hecho con este disco para el próximo año 2021? Bueno, en nuestro caso, la pandemia no ha sido de especial proliferación en cuanto a canciones, pero sí que hemos tenido tiempo para reinventar las fórmulas de acercarnos al público. Creo que ha habido un aprendizaje de la pandemia para todos los grupos y sobre todo nos hemos vuelto más solidarios, ¿no?, en general la sociedad. Y yo creo que, aunque no hayamos hecho muchas canciones, desde luego sí que sabemos muchas cosas acerca de las que ya teníamos y cómo reenfocarlas. Ajá. ¿Cómo fue para vosotros la vuelta, aunque habréis estado en constante contacto a través de los teléfonos, los WhatsApp, de los grupos que solemos tener todos los amigos? ¿Cómo fue el reencontraros en el local de ensayo? Bueno, pues un poco frío por el tema de las mascarillas y bueno, en general, ¿no? Es un poco incómodo. Pero bueno, es lo que hay. La música tiene que adaptarse y reinventarse y creo que lo ha hecho para sobrevivir. Y creo que ha dado una lección a muchos otros sectores a pesar de estar bastante más demonizada. Uh-huh. Háblanos, ¿de qué hablan estas canciones de este nuevo disco? ¿Qué contáis en estas historias? Bueno, son canciones de pop rock con un lenguaje muy directo y muy llano y adaptado a todos los públicos. No me recreo especialmente ni intento acariciar temas de conversación que sean demasiado ajenos a la persona que lo escucha, ¿no? Y en este caso son letras que hablan de las relaciones humanas, que pueden hablar de muchos problemas que nos atañen a todos, y creo que lo único, el que igual me reinventa un poquillo, es que habla en uno de ellos en concreto de la violencia de género de una forma que, bueno, pues más encarnizada y tal, pero más allá de eso creo que en general es un disco para todos los públicos. Uh-huh. Habéis decidido llamarlos igual que la canción que abre el disco, Gigantes. ¿Por qué? ¿Es el momento en el cual os encontráis o qué engloba? Porque Gigantes es una palabra totalmente amplia. Sí, puede parecer un poco pretencioso, ¿no? A priori, pero no era la intención en absoluto, ¿no? Gigantes tiene mucho que ver con la canción que da nombre, con esa letra que dice no hay mucho dinero, pero tú y yo podemos ser gigantes, ¿no? Era un momento complicado para la música, para el rock, y era un mensaje de alentador, no solo para nosotros, sino para todos los grupos que nos rodeaban, y pues eso, ¿no? Recordarnos de algún modo por qué estamos aquí y cuál es la ambición adolescente que nos llevó a todos a montar la banda. Pero bueno, sin que sea pretencioso, poco a poco habéis ido consiguiendo vuestros peldaños en esta difícil carrera musical, y más haciendo, pues como dices, rock, que se lleva poco. Sí, bueno, pasitos pequeños al final, pues los pones todos en línea recta, pues son saltos de gigante, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años que llevamos. Este es el tercer trabajo de estudio, es decir, ya hemos tropezado con muchas piedras, ya no somos unos niños y no nos consideramos gigantes porque no lo somos, pero sí por lo menos hemos hecho un esfuerzo titánico para llegar hasta donde estamos. Uh-huh. Yo ponía la canción Zeppelin para arrancar, que creo que esta no salió de los tres primeros singles que editabais, y me gustaría que tú escogieras otra para dar a conocer al personal y con ella concluimos, o que bien que te haya gustado más, o de las que quieres que la gente escuche. Me gustaría poner Gigantes precisamente porque la acabamos de mencionar, porque da nombre al grupo y va enfocada la entrevista hacia ahí, de modo que te lo agradezco mucho el espacio, compartir con nosotros esto y apoyar la música en directo, joder, con vuestros canales de comunicación, y eso, vamos con Gigantes. Uh-huh. Vamos con Gigantes, y ahora que lo pienso, vais a pegar buen tute, ¿no? Viernes, sábado. Pues sí, va a ser una paliza, pero bueno, ya es lo que hay, ¿no? Tenemos más ganas que cansancio, eso seguro. Uh-huh. ¿Algo que no te haya preguntado, Pedro, y algo que quieras decir al personal que nos esté escuchando ahora o en las radio transmisiones de...? Nada, animar a todos a seguir escuchando esta emisora, que quedan muchas alegrías a los grupos emergentes, y animarles, por supuesto, a venir a nuestro concierto del 28 en La Riviera. Uh-huh. Pues que así sea, y nos vamos con Gigantes, con Playa Cuberris y toda la suerte del mundo, y que podamos achucharnos y darnos un abrazo en breve, ¿vale? Un fuerte abrazo, amigo, muchas gracias. A ti, figura. Venga, ahí suenan Playa Cuberris, Gigantes. Salir de esta ciudad, no te das cuenta de que solo así haremos algo grande. De... Ahí están sonando, se llaman Playa Cuberris, con ese cinturón fantástico de los Kiss. Cómo no, ese rock and roll que se gestan y que van a dar vida el próximo viernes 27 de noviembre en el Loco Club de Valencia. Y un día después, por ello decía yo que un poco de paliza, ¿no? Volver a Madrid a hacer dos pases, ojalá así sea, para estar en la sala madrileña Riviera y demostrar lo que vale este nuevo disco llamado Gigantes, con el cual dábamos finalizada la entrevista al señor Pedro Girón de la banda. Vamos a proseguir. La pasada semana intentábamos charlar vía telefónica con Fission. Nos fue, pues eso, imposible debido a alguna línea telefónica que se nos cruzaba. Lo vamos a recuperar este próximo sábado en la Tertulia Tabernera, programa hermanado a este o ahijado, llámalo como quieras. Fission presentan lo que es su último disco llamado Encrucijada y haremos un programa diferente dentro de las sorpresas de fusionarnos y de juntarnos con los compañeros de radio. Vamos a escuchar lo que es este tema llamado Un Refugio, que es lo que nos gustaría a todos en una playa divina y paradisíaca encontrarnos en algún momento de nuestras vidas. Dejamos atrás a Playa Cuberris, próximo viernes 27 en el Loco Club de Valencia y en el corazón de Madrid, el próximo sábado día 28 podrás disfrutar de su música en directo con todas las normativas actuales para el mundo de la música eléctrica. Ahí suenan, se llaman Fission, esperemos que os gusten. Ahí está sonando, se llama Fission, y el próximo sábado estaremos charlando a través de revirradio.es con Daniel César, guitarrista, bajo, teclados, ambiente, luz y voces de esta banda que se lo hace de trío y que presentan este nuevo disco de estudio. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con un Grandes Éxitos que se ponía en circulación el pasado 6 de marzo a través de una recopilación de versiones del año 2020 de los grandes hits de Therapy, y escuchamos concretamente esta canción llamada Trigger Inside, la cual pues está compuesta nada más y nada menos que por Andy Kearns en las voces y guitarras, Michael McCahan en el bajo, Nate Cooper en la batería. Escuchamos lo que es este disco de regrabaciones de versiones de grandes clásicos de una banda que también dio su pistoletazo de salida hace un mogollón de años, como nos hablaban por ahí de los Red Hot Chili Peppers. Ahí están sonando, se llaman Therapy. Ahí está sonando, se llaman Therapy, con lo que es este recopilatorio de sus grandes éxitos vueltos a revivir en este presente año 2020. Vamos a continuar y lo hacemos con Belmont y con lo que era su último compacto llamado Reflection. También se ponía en este maldito mes de marzo. Eso sí, un día antes por lo menos de lo que nos mandara en la pandemia pararnos aquí en el estado nacional. A través de Pure Noise Records escuchamos lo que es uno de sus temas, concretamente lo hacemos con el cual se abre dicho disco, By My Side. Estamos hablando de la formación Belmont, que suena ya mismo para todos ustedes. Because I hold things back while I preach no cap or to whack my set. Because I'ma push my luck till I fuck things up with my mouth so shut that I can feel the tension from holding all this weight. This isn't who I wanna be. So selfish, honestly, I'm stuck in my ways. This feels just like before. Found open doors I can't ignore. Stuck running circles like I'm lost in my head. I can't make up, my mind is made up. Sometimes it's straight fucked, but you're the only one I really want here by my side. Cause I can't wait up, no time to waste up. Can't get myself stuck, but I'm the only one I really need here by my side. Selfish, honestly, I'm stuck in my ways. This feels just like before. Found open doors I can't ignore. Stuck running circles like I'm lost in my head. My mind is made up. Sometimes it's straight fucked, but you're the only one I really want here by my side. Cause I can't wait up. No time to waste up. Can't get myself stuck, but I'm the only one I really need here by my side. Cause I can't make up. My mind is made up. Can't get myself stuck. Ahí suenan, se llaman Belmont y me río yo mismo porque es mejor reírnos de nosotros y de nuestras circunstancias. Esto es similar a la charla de Isaac el Viajero y ahora vamos con Cat, con la banda Cat, con lo que es este The Last Convoy y esta fantástica versión que se marcan a nivel de hard rock y metal con el sello Pure Steel Records con este Highway Star que es conocido por todos y luego ya nos despedimos con un pasaje para el pensamiento.